esperamos hasta el amanecer. No nos podíamos despegar. Todos decían que el amor uno solo. Decime, nena, ¿dónde se fue todo? Reíamos hasta enloquecer. Vas a perder tu amor.